Muy buenas noches, estimados oyentes. Nuevamente la salud toma la escena en salud y tecnología en la señal 95.5 FM, la radio que proporciona la posibilidad de enterarnos de todo en el momento justo y a la hora indicada. Me encuentro con la gente de Net Médica, con William González, gerente de operaciones, que vamos a hablar de los últimos adelantos de cirugía laparoscópica. William, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Julio, gracias por tu invitación. Primero quería preguntarte, ¿cuáles son los avances en cirugía laparoscópica a nivel mundial? Tecnología laparoscópica habla de muchos sabores y posibilidades a nivel de aparatos. Sin embargo, quiero saber lo que ustedes están representando y hacia dónde están orientados a nivel de mercado. Ok, estás en lo cierto. En cirugía laparoscópica estamos actualmente representando a una casa franco-alemana que se llama Soprocomec. Ellos tienen una presencia muy importante a nivel mundial, específicamente en Europa. Estamos ahora introduciendo el producto en Venezuela. Ellos tienen tecnología de punta en todo lo que es cirugía endoscópica para todas las especialidades, ginecología, artroscopia, como lo dijiste, y todo lo que es cirugía mínimamente invasiva. Cuando hablo de mínimamente invasiva, me refiero a que estas intervenciones se hacen en orificios en el cuerpo. Entonces, eso permite una recuperación más sencilla, más rápida del paciente, y no es la cirugía tradicional de la abertura del paciente, donde la recuperación es muy lenta y muy, digamos, traumática, si se quiere. Entiendo que recientes investigaciones apuntan que la cirugía laparoscópica tiene acciones en el ámbito incluso metabólico. Estoy utilizando cirugía laparoscópica para todo lo que tiene que ver con la parte metabólica, incluso en lo que vendría siendo la obesidad mórbida y hasta la diabetes. ¿Cuáles son las aplicaciones que están siendo analizadas por los especialistas aquí en Venezuela? Bueno, básicamente te puedo hablar de las cirugías bariátricas, que son lo que comentaste en relación a las obesidades. Se está usando muy bien a nivel mundial este tipo de aplicaciones, porque permite hacer las cirugías para reducción de estómago, este tipo de cirugías para cortar la obesidad en los pacientes. Entonces, este tipo de cirugía bariátrica, el equipamiento que traemos se permite de una forma, como dije anteriormente, menos traumática, hacer este tipo de aplicaciones. La parte metabólica no me siento, digamos, con autoridad para hablar de esto, pero sí, como lo dijiste, se está usando el equipamiento artroscópico o endoscópico para intervenciones que están en este ámbito. Bien. Un poco apuntando y señalando, estimados oyentes, hacia lo que vamos a presentarles, que son las características del producto que tiene la gente de Net Medical, quisiera apuntar a cuáles serían las principales componentes de un aparato de laparoscopia. Te voy a citar algunos, que son los sistemas de videoscopia, monitores de alta resolución, la fuente de luz, el insuflador de dióxido de carbono o CO2, la parte de irrigación o succión. ¿Qué realidades debe tener un componente o una unidad de laparoscopia avanzada cuando estamos hablando de alta tecnología? Ok, lo que nombraste son los componentes básicos de un equipo clásico de operaciones laparoscópicas. Actualmente estamos trayendo al país lo que es el video, el Digilab, que es la marca del equipo. Es un equipo que tiene el video en la punta del instrumento. Este instrumento se introduce en la cavidad corporal del paciente y permite tener de una vez en la punta del instrumento la óptica y la cámara que proyecta la imagen a los monitores. Entonces, esto permite una imagen más nítida y más, digamos, perfecta del interior del paciente, porque tradicionalmente el equipo tenía la cámara en el mango del instrumento. Entonces, al llevar la cámara a la punta, la imagen viaja perfectamente desde la punta hasta el monitor y no hay interferencias de imágenes. Entonces, esto está introduciendo un equipo que lo tienen muy pocas casas a nivel mundial y nosotros estamos trayendo estos equipos acá a Venezuela como una vanguardia en lo que es tecnología endoscópica y de imágenes. Ok, entiendo que el equipo que ustedes están apuntando también tiene tecnología de LED. La tecnología LED, ¿a dónde apunta delante del especialista? ¿Qué le aportaría la tecnología LED? Ok, Julio, la tecnología LED está asociada a una de nuestras otras casas que representamos, que se llama Skytron. Skytron es el líder en Estados Unidos de equipamiento de ambientes de quirófanos. Cuando hablo de ambientes de quirófanos me refiero a lámparas y mesas de cirugías. La tecnología LED está asociada a las lámparas y es una tecnología que se está usando hoy por hoy porque permite una larga vida de la luminaria. La luminaria no genera calor, que son las lámparas tradicionales, generan un ambiente de muchísimo calor, y lo cual al profesional que está operando, imagínate una operación de largo tiempo, que hay operaciones de 5 o 6 horas, el profesional está expuesto a unas lámparas que están emitiendo muchísimo calor. La tecnología LED viene a sustituir estas luminarias y permite un ambiente totalmente frío, o por lo menos, digamos, natural en cuanto a la proyección y la intensidad de la luz que emana la lámpara LED. Lo otro es que la tecnología LED permite una larga vida de los que no son bombillos, son precisamente copos LED, y estos copos, digamos de esta forma, tienen una duración de 10.000 horas mínima, comprobado. Entonces, de esta forma también tienes una larga vida de un equipamiento y no tienes que reemplazar, digamos, los bombillos tradicionales cada X tiempo. O sea, tienes un ahorro en reemplazo de consumibles, que serían los bombillos, y tienes un ahorro también en electricidad, porque la tecnología LED tiene un muy bajo consumo eléctrico. Entonces, eso viene a complementar las bondades de este tipo de lámparas, concluyendo que serían frío, porque la luz es muy fría, y la larga vida de la tecnología. Aparte que la luz es muy, muy blanca, y entonces permite obviamente una visual más clara para el profesional. Hoy en día estamos hablando a nivel mundial de lo que vendría siendo el ahorro de energía. Estas lámparas permitirían que el ahorro de energía sea realmente un factor importante para su elección. Es realmente un factor importante, tienes un ahorro comprobado de entre 30-40% en consumo eléctrico, en estudios que se han hecho en Estados Unidos para precisamente poder otorgar la certificación de ahorro de energía a este tipo de tecnología. Ok, un poco apuntando a uno de los productos de ustedes, ¿cuáles son el principal performance tecnológico? Y si me puedes declarar ante la audiencia ese problema tecnológico de ese producto, ¿hacia dónde va dirigido dentro de lo que es la prosodología o la posibilidad médica? Básicamente nosotros estamos entrando en el sector público y privado. Net Medical es una empresa que tiene 6 años en el mercado. Estamos sirviendo al sector público hoy por hoy con nuestra tecnología y nuestros equipamientos. Sería darte una lista muy grande de hospitales actualmente que están adquiriendo nuestros productos. El sector privado lo estamos atendiendo también con mucha importancia. Actualmente hay algunos institutos privados que están en estudio y en evaluación de nuestros equipos para su adquisición, pero es un proceso que es lento. Nosotros tenemos materiales que estamos dando al sector privado como demos. Entonces llevamos los equipos, los demostramos, hacemos que los profesionales de la salud los prueben y entra en un proceso de evaluación. Lo cual toma algo de tiempo, pero te puedo decir que estamos muy, muy bien posicionados en lo que es el sector público y estamos actualmente entrando al sector privado con mucha fuerza. ¿Cuál sería el equipo que está siendo evaluado con mayor aceptación dentro de ambos sectores? Básicamente todo lo que es el equipamiento para endoscopia, todo lo que hablamos al principio, las torres de endoscopia, el instrumental que se requiere para este tipo de procedimiento, y como segundo equipamiento, digamos que es todo lo que es ambiente quirúrgico, la marca Skytron, como dije antes, es una marca muy reconocida en Estados Unidos y estamos introduciéndola con mucha fuerza en el país. Ok, voy a tocar algunos puntos que pueden llegar a ser espinosos. Te agradecería que si tienes información al respecto me la dieses. Seguro. Pero que es importante tomarlo en consideración. Si se trata de aparatos, quiero saber un poco a qué estamos apuntando con la asepsia. En casi todos, y a lo mejor estoy pechando, algunos especialistas de la salud que me están escuchando pudiesen ser coincidentes con mi afirmación, probablemente algunos no, pero en casi todos los quirófanos hay problemas graves de lo que es contaminación bacteriana. ¿Hasta qué punto los equipos pudiesen tener como que insumos que permitan que la contaminación bacteriana no sea tan acelerada como se ha presentado en muchos casos en nuestros hospitales, centros de salud e incluso clínicas privadas que son altamente conocidas? Bueno, básicamente el tema de la asepsia en un ambiente quirófano viene más dado por los protocolos de limpieza o de acondicionamiento del ambiente quirófano para los distintos procedimientos. Entiendo que los equipos como tal no contribuyen o dejan de contribuir en cuanto a la asepsia de los quirófanos. Los quirófanos se limpian en base a unos protocolos conocidos y unos estándares que manejan tanto las clínicas privadas o los institutos públicos. Lo que entiendo que le está sucediendo actualmente es la alta rotación de los quirófanos y quizás esto ayude a que el alto consumo que tienen los quirófanos actualmente no están permitiendo que los protocolos se lleven a cabo de una manera correcta o al 100%. Pero es algo que viene más dado al protocolo de uso y disposición de los quirófanos que al equipamiento propiamente dicho. Ok, te voy a tocar un espejo también que simplemente quiero saber si están evaluando la posibilidad de la adquisición de estos equipos para el mercado que ustedes apuntan. Entiendo que hay un fuerte competidor ahorita en lo que son los equipos de laparoscopia, que específicamente son los equipos de robótica. En el centro, el Instituto Médico La Floresta, hay un centro de cirugía robótica. Así es. Que de alta disponibilidad hacia el mercado y muy aceptado por lo que es toda la parte médica. ¿Qué tan cierto es que la robótica se está adelantando dentro de lo que es la cirugía laparoscópica y está quitándole terreno a esta posibilidad de mercado? Eso de alguna manera es cierto, porque estamos hablando de robótica versus equipos que son manejados, digamos, de una manera clásica o tradicional. Entonces, al introducir un elemento tecnológico de robótica, obviamente está el mercado o este tipo de aplicaciones está adelantándose a lo que es la situación clásica. Pero hay una cuestión, Julio, que tenemos que tomar en cuenta, que es la robótica viene más a dar una proyección institucional al establecimiento que la pueda adquirir. Es una tecnología que por su novedad es algo costosa y obviamente el retorno de una inversión de este tipo, de este calibre, se ve proyectado en el tiempo. Cuando una institución decide adquirir este tipo de tecnología, lo que está haciendo también de una manera soslayada o colateral es dándole prestigio a su institución, lo cual es muy, muy válido. Nosotros no podemos obviamente competir con este tipo de tecnología porque estamos básicamente poniendo a la disposición del mercado venezolano una tecnología que, aunque es de avanzada, es una tecnología que se va a seguir usando en el tiempo por su aplicabilidad de masificación. Es decir, mientras una institución puede tener 8 quirófanos donde estén usando 8 torres laparoscópicas que nosotros distribuimos o cualquier otra casa distribuye, el equipamiento robótico se podrá usar en un quirófanos al menos. Esto quiere decir que nuestros equipos permiten el uso, digamos así, y perdón la expresión masiva de las aplicaciones versus un uso, digamos, más específico de lo que es el equipamiento robótico. Okay. Como en toda en todo producto que tenga que ver con lo que es reposicionamiento tecnológico y experticia tecnológica, hay algo que casi siempre cualquier entidad lo va a evaluar. Es el servicio de postventa. Y más allá del servicio de postventa, se trata obviamente también de la experticia colocada cuando estás entregando el producto. Es decir, ahora los médicos que utilicen un aparato que se ha destruido a través de la médica tendrán que evidentemente someterse a un curso intensivo para la utilización de este aparato. Dentro de estas dos realidades, lo que sería la parte introductoria del producto y el servicio postmédica, ¿cuál sería tu respuesta? Ok, tienes razón, el servicio postventa es esencial. Y en cuanto al adiestramiento de los profesionales, nosotros contamos con centros de referencia en Francia y hemos y en el pasado lo que hemos hecho es girar invitaciones a profesionales de la salud a nuestro centro de referencia en Francia, donde ellos pueden tener contacto y pueden adiestrarse en el uso de lo que es el equipamiento que nosotros distribuimos, que se llama Soprocomec. Eso en cuanto al adiestramiento del personal médico. En cuanto al servicio de postventa como tal, nosotros estamos obligados a tener un stock de productos en nuestros almacenes, de manera tal de que si a algún equipo le sucediese algo por uso propiamente o daño del equipo, nosotros lo que hacemos es reponerlo inmediatamente a la institución para que la institución no detenga el uso de los equipos y no detenga obviamente el servicio a sus pacientes. Nosotros reponemos este equipo, hacemos la evaluación respectiva y entregamos a la institución un diagnóstico de que pudo haber sucedido al equipo. Si es un tema de garantía, nosotros sustituimos el equipo por garantía. Pero lo importante de esto, Julio, es que tratamos de que la institución no se detenga en el servicio que presta a sus pacientes. Básicamente, y esto es una exigencia propia de la casa Soprocomec, que digamos, nos obliga a tener este tipo de servicio postventa. Ok, analizando un poco lo que ustedes tienen en el mercado y en entrevistas anteriores de ustedes, haciendo un poco el análisis informativo, llegué a que a una característica de que uno de los equipos de ustedes es autoenfocable. ¿Qué puede significar esto para la experticia médica en el momento que está haciendo la operación? Claro, el equipo autoenfocable quiere decir que no necesariamente el médico tiene que hacer uso de sus, digamos, habilidades manuales para enfocar la imagen dentro del cuerpo del paciente. El equipo tiene una cámara que permite su visual a los 360 grados y él hace un enfoque automático de la parte interior del cuerpo que el especialista está tratando de enfocar en ese momento. Ok, quisiera que le dieras a la audiencia información acerca de ustedes, cuáles son quizás el portafolio de productos en general, porque Seguro. evidentemente creo que tienen varios, y qué es lo que está demandando ahorita el mercado local, según lo que tú has visualizado a nivel de potencialidad para poder colocar estos productos que obviamente tienen que ver mucho con la resolución final hacia patologías de salud. Ok, básicamente nuestra empresa Net Medical está focalizada en lo que es diagnóstico. Representamos una casa danesa que se llama Beca Medical. Es diagnóstico mediante equipamiento de ultrasonido. Nos focalizamos también en el área quirúrgico como tal, con equipos endoscópicos, en la casa Soprocomec. Y adicionalmente a esto, tenemos un área de hospitalización. Representamos a una casa taiwanesa que tiene FDA en norteamericana y esta casa, estos productos están orientados al área de hospitalización como camas, camillas y todo lo que es el ambiente del cuarto de hospitalización. De esta forma, no sé si te das cuenta, Julio, que tenemos tres áreas importantes de lo que es la salud Actualmente, como lo dije antes, y diagnóstico el área quirúrgica con la casa, con los equipos endoscópicos y con los equipos de ambiente quirúrgico, como son las mesas para cirugía y las lámparas para cirugía y el área de hospitalización. Actualmente en Venezuela se están haciendo esfuerzos importantes para atender la salud. Sabemos que el tema de la salud es un tema importante y delicado y que ha sido, digamos, de difícil solución a través de los años. Hay actualmente muchísimas inversiones que se están haciendo, tanto privadas como públicas, e iniciativas para aperturar nuevos centros, para remodelar centros que ya existen y para adquirir equipamiento de última tecnología a fin de mantener el mercado de salud actualizado. Nosotros venimos a presentar una opción importante. Tenemos una estructura totalmente asentada en función del cliente, en función de las instituciones de salud y en función del el paciente venezolano, que es el, digamos, el beneficiario de todo este tipo de tecnologías e inversiones. Bueno, amigos, no me queda más nada que agradecerle a William González, gerente de operaciones de Medical, por este encuentro. William, mil Muchas gracias. gracias, Julio, por tu invitación y gracias a tu importante audiencia. Mil gracias. Bueno, amigos, siempre he dicho que la base de la comunicación es el conocimiento. En temas de salud, siempre, siempre, siempre la prevención es el decálogo que siempre y constantemente les estoy adelantando.